Bueno, muy rápido. Yo lo que os quería comentar es, ahí dentro de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente, se hizo un plan de choque en temas medioambientales, un poco para los montes públicos, pues darle un saneamiento rápido, ¿no? Porque nos habíamos dado cuenta, sobre todo en este invierno, de que en la no actuación en los montes públicos pues habían hecho unos destrozos medioambientales bastante importantes, como el que hemos tenido aquí en el Parque Periurbano, con la caída de tantos pinos que hemos venido teniendo en los últimos dos inviernos a través de la nieve, el viento y todo. Entonces, lo que os quería comentar es que se ha aprobado un paquete de actuación de choque para todo lo que es la comarca nororiental para trabajar en los montes públicos. En concreto en Archidona, en los dos montes públicos que gestiona la Consejería de Medio Ambiente a través de la empresa de conservación del medio ambiente y agua, que antiguamente se llamaba Enmasa y ahora no tiene un nombre en concreto, ¿no? Y se va a hacer dos trabajos bastante importantes, dos trabajos servícolas, tanto en el parque periurbano, lo que conocemos todos como la Falda de la Virgen de Gracia, como en el paraje del Morrón, que es otro espacio perteneciente al ayuntamiento, gestionado por esta propia empresa dependiente de la Junta de Andalucía. ¿En qué van a consistir las tareas? Pues realmente lo que van a hacer es una entresaca de, en este caso en el parque periurbano, de pinos, porque están muy, digamos, muy densos, y eso es lo que está provocando que cuando tenemos estos temporales tengamos esta cantidad de pinos caídos, y no solamente los pinos, sino que un pino arrastra otro. Entonces se va a hacer esa entresaca, se va a hacer una limpieza general de todo el parque periurbano y se va a retirar toda la madera que surja, de tal manera que se pueda hacer un aprovechamiento de esa madera para los aserraderos y poder reutilizarla, que no se, en ningún momento se va a desaprovechar esa madera, ¿no? Igualmente se va a hacer lo mismo en el paraje del Morrón, en aquel caso lo que tenemos es encina de una repoblación que hubo. Va a haber una poda exhaustiva de esa encina para que no tengamos los problemas y la encina pueda crecer de forma adecuada y no en las condiciones que no son las mejores las que están haciendo, se están haciendo ahora mismo. Están en breve para comenzar los trabajos, sobre todo en el parque periurbano, porque hay un periodo ahora en el que, bueno, hay mucha gente que sube a la ermita de la Virgen de Gracia, ya que ha empezado el buen tiempo, pues para que la gente sepa que allí va a haber trabajo, entonces para que circulen por los lugares que están habilitados y no se crucen por entre medias de los pinos, porque puede que haya algún problema y puedan estar trabajando y un poco para salvaguardar la seguridad de las personas que suben a la ermita. El trabajo se va a desarrollar durante dos meses, va a estar todo el mes de mayo y todo, bueno, lo que nos queda de abril, mayo y parte del mes de junio. En estos dos meses el trabajo que se va a realizar en estos dos montes y bueno, se han contratado 16 personas de Archidona y su comarca, ¿no? Para ir trabajando. No solamente esas 16 personas no solamente son para Archidona, son para todos los montes públicos de la comarca y bueno, va a ser un plan de choque en el que vamos a intentar solventar este problema, sobre todo el que tenemos en el parque periurbano, que es que cuando tenemos un temporal pues nos encontramos a la mañana siguiente con 40, 50 pinos caídos porque la conservación no ha sido toda la acertada que debiéramos ir teniendo en ese paraje tan importante, ¿no? Pues eso era lo que os quería comentar, así de una noticia así un poco breve, pero sobre todo lo importante que quería darle difusión no es por el trabajo en sí, sino porque comienza un momento en el que muchísimas personas suben a la ermita de la Virgen de Gracia, una atraviesa los pinos, otro no atraviesa los pinos, aunque aquello va a estar perfectamente delimitado, va a estar perfectamente señalizado, como no puede ser de otra manera, cuando se hace una tarea de esta índole, pero para que las personas que pasean por ese entorno no se asusten de cuando escuchen las motosierras y sobre todo que no se salgan de los lugares habilitados porque van a estar trabajando en la entresaca de lo que va a ser el parque periurbano. Yo tengo una pregunta al respecto. Ya se hizo una primera actuación, recordemos en el de septiembre cuando hubo la riada de agua, donde posteriormente, después de todo el daño que se había hecho puntos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, lo que es Pilato, el lado de Madrid, que había habido una devastación bastante fuerte. Esto es como una especie de suma y sigue de ese tipo de trabajo. Más que un suma y sigue, es, digamos, se ha hecho ya un planteamiento, se hizo un estudio sobre el tema de las necesidades en temas servícolas de toda la comarca, y te voy a hablar de Archidona en particular, en temas de qué lugares hay que reforestar, qué lugares hay que hacer la entresaca, qué lugares hay que se necesita la limpieza. Este año vamos a tener un problema, aunque las aguas han sido muy bienvenidas, como agua de mayo, nunca mejor dicho, pero vamos a tener un problema muy, digamos, muy severo este verano. Y es que tenemos mucha vegetación baja, mucha hierba, para que nos entendamos todos, ¿sabes? Mucha, sobre todo hierba, que cuando llegue el calor se va a sacar rápidamente, y eso es un material de fuego fantástico. Entonces vamos a tener que poner más trabajo sobre la mesa para desbroces de caminos, que es los lugares donde puede una chispa de un coche o una colilla mal tirada por algún desaprensivo puede causar un conato de incendio. Vamos a tener que trabajar más en los lugares públicos que se utilicen, bien sea en las zonas como nos vamos a la romería de Pilato, de San Isidro, que nos vamos a Pilato, nos vamos a la allí a la huerta del río. Vamos a tener que trabajar más en el tema, en este caso, por ejemplo, el parque periurbano, porque es un lugar que usa mucha gente, y bueno, y aunque se gaste cuidado, pero siempre puede haber algún accidente que pueda tener. Es decir, este año con más énfasis, ¿no? Entonces se hizo esa labor de estudio, se ha visto en qué lugares hay que trabajar y seguimos trabajando. Se hizo un plan de choque con la riada, en este caso fue de la limpieza de todas las hoces de Marín y de todo el río de las hoces de Marín, debido a todos esos troncos que se quedaron todas riadas, pero ahora hay que hacer una labor de repoblación, hay que hacer una labor de mantenimiento, es decir, todo eso ya se ha ido proyectando, y la que toca ahora es el parque periurbano y la Sierra del Morro, ¿no? que es la que nos toca a nosotros. En esto es porque esta actuación va sobre montes públicos. Por ejemplo, Pilatos tiene un tratamiento distinto desde el punto de vista de la legalidad, es un monumento natural. Entonces, cuando se trabajen los monumentos naturales, tendrá esa actuación. También hay una actuación que se está trabajando dentro de la Junta de Andalucía para trabajar en todos los humedales, incluidos dentro de la red Ramsar. Nosotros tenemos, que son las lagunas de Archidona, las que están situadas en Salinas, las que están dentro de la red Ramsar. Pues ese es otro trabajo que seguirán viniendo, porque una de las patas fundamentales de ese acuerdo por Andalucía que llegó el Partido Socialista junto con Izquierda Unida para la gobernabilidad de la comunidad autónoma era apostar decididamente por la conservación y el mantenimiento del medio ambiente andaluz, ¿no? Y realmente se han puesto. Ahora estamos viendo que efectivamente eso se está llevando a cabo, porque desde el ayuntamiento veníamos solicitando esta actuación, pues yo no lo sé, pero ya cuando Lauren era concejal ya se solicitó esta actuación, y bueno, llevamos mucho tiempo. ¿Por qué es necesaria? Porque si no, bueno, ahí tenemos las causas, ¿no? Es decir, los pinos se han caído porque son muy viejos, porque están muy densos, porque por los elementos meteorológicos, pero sobre todo porque no hemos hecho una buena conservación del entorno, ¿no? Y el entorno, los pinos están muy densos y hay que clarearlo. Eso la gente no lo entiende, pero si queremos conservarlo, hay que darle, digamos, el tratamiento que tienen que tener, porque si no nos vamos a encontrar como nos hemos encontrado este invierno pasado y el anterior, que fue prácticamente como un desastre en el parque periurbano con la caída de tantos árboles que hemos tenido. Es que hemos tenido más de 60 árboles que se cayeron en el parque periurbano, y una vez que se cae un pino ya no recuperamos.